una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y nos retransmite en forma simultánea nehuenradio.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. En la operación técnica nuestro amigo Nacho Álvarez, allí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia en el barrio de Mataderos, y quien les habla, Luis Angió, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 3 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Y NDR 103.9 de San Bernardo también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. También sabés que podés vernos por el canal de YouTube de La Retaguardia en forma simultánea en estos momentos por el streaming de nuestro canal. Y si querés dejarnos un mensaje, también lo podés hacer a dónde lo podés mandar, al 113-181-3126. 113-181-3126. Bien, vamos a comenzar el programa con una entrevista que es importante que se reitere, obviamente, es una reiteración de la entrevista que ayer en el programa Oíd Mortales hice con mi compañera Cristina Varela, porque tiene que ver con algo que ya nosotros lo venimos planteando, lo venimos reclamando, lo venimos denunciando, y que es el tema de el cierre, el peligro del cierre en el postítulo de educación sexual allí en el profesorado del Joaquín B. González, el ESI. Bueno, el gobierno de Jorge Macri sigue dando vueltas, como está todo haciéndolo con la educación, que está transformando todo, está cerrando cursos, en este caso no está dándoles, vienen reclamando que se les habilite la nueva cursada de 2026. Bueno, y siguen dándole vuelta y vuelta, no le contestan, los ningunean, no los reciben. Vamos a escuchar en esta entrevista que hicimos ayer a la profesora de historia y docente Mariela Sarlinga. Ella va a ser la nueva coordinadora de este postítulo, así que vamos a escuchar en unos minutitos a Mariela. Bueno, y después daremos algunas informaciones, ¿saben? Están convocados, están invitados para que participen el próximo domingo 22, quedan poquitos días, a la nueva edición de la carrera de Miguel que se corre en la Ciudad de Buenos Aires. Pero

actualizada, científica, profundamente teórica y práctica, ¿sí? Con 18 años de trayectoria. Entonces, bueno, contra eso, qué sé yo, aparecen los otros enfoques, ¿no? Qué cosa. Bueno, o sea que seguiremos dándole difusión, seguiremos hablando de este postítulo, seguiremos repicando en las redes todo lo que nos va apareciendo como para darle toda la difusión posible. Y en 15 días volveremos a hablar contigo, con María Eugenia, con alguien, como para poder seguirlo, porque hay que ganarle por... ¿sí? O sea, me meto en la habitación de la calma y digo, me calmo, me tranquilizo, esto va a salir, entonces hay que seguirle dando difusión, muy bien, vamos a calmarnos, antes de romper todo, muy bien, vamos a calmarnos, y vamos a seguir, vamos a como la hormiguita, dale que dale, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Eso de meterte en esas aulas así, hacen bien, porque te para no deslomar, ¿viste? Cuando vos te deslomás después... Bueno, mucho. No entremos en eso. De acá no tiene bien parado no deslomar. Claro, hay que deslomarse, después hay que... Bueno, yo ojalá dentro de 15 días les tenga que solamente agradecer el apoyo que nos están dando hoy. Ojalá que la comunicación dentro de 15 días sea solo para eso. Vale. Así que... Bueno, desarrollo de espacio. Pongamos la retaguardia en general y cada uno de los programas siempre es un apoyo enorme para nosotros, así que cuando quieran establecemos comunicación nuevamente. Vamos. Buenísimo. Gracias. Bueno, Mariela, muchas gracias. Estuvimos conversando con Mariela Serlingue, ella es profesora de historia y coordinadora de este postítulo de ESI, que estamos todos los años. El programa no tiene 18 años, pero 10 seguro, Luis. Bien, entonces escuchábamos allí la entrevista que hicimos el día de ayer con mi compañera Cristina Varela en el programa Otra Voz, Oíd Mortales, perdón. Mariela Serlingue, es profesora de historia y coordinadora, sería la futura coordinadora de este postítulo, siempre y cuando el gobierno de Jorge Macri, de Mercedes Miguel, la ministra de Educación, y quienes tienen que decidir esto, lo hagan lo antes posible, porque además de haber muchas personas interesadas y anotadas para que comience el curso, también, como decía Mariela, hay 17 trabajadoras y trabajadores que están allí esperando su contratación, porque son contratos precarios, les abonan a los 3 meses con un contrato bastante, como dije, precario, basura, transitorio, y como lo tienen a tantas dentro de lo que es también la política educativa en la Ciudad de Buenos Aires, cerrando cursos, modificando condiciones de trabajo a las y los docentes, porque pasan escuelas de jornada simple a jornada completa, cierres, como también en el programa Oíd Mortales habíamos denunciado y hablado con el director de la escuela de la orquesta juvenil, que está ahí en la Villa 21-24. Bueno, esta es la política de este gobierno, ¿no? Como lo comenté en ese momento, ayer, está disputándose con Milei a ver quién tiene la vara derecha más alta, porque Macri ya se ve, además de tener una gestión horrible en la Ciudad de Buenos Aires, Macri ya se ve con la sombra que el gobierno nacional, puede ser a través de Adorni, que quedó bastante en la picota, pero que se postula como candidato a jefe de gobierno, y luego también la ministra ahora senadora, ministra de Seguridad, ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también quiere hacer la carrera para jefa de gobierno, ¿no? Entonces, la mejor manera en una ciudad donde hace rato que la derecha viene hegemonizando el poder político, gracias a los votos que le dan los ciudadanos que conviven en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que destruyan la ciudad, bueno, le están pisando los talones a Jorge Mate. Entonces tiene que hacer buena letra. Ya lo dijo la semana pasada, o a 15 días, no va, no va a poner un peso más en ayuda a los barrios populares, villas miserias, como se denominaban antes, ahora se llaman barrios populares, la 1114, la 2124, la 20, bueno, la 31, ya dijo él, no más plata para esa gente. O sea que no sabemos a dónde los van a mandar, cómo lo van a, cómo van a seguir viviendo, porque también, bueno, no tienen agua, no tienen cloaca, instalaciones, por supuesto no tienen gas, instalaciones precarias de electricidad, y lo que también está haciendo, que se está vanagloriando con más de 550, con más de 550 desalojos, así abruptos, donde encontró una veta para que no se le, se le presenten amparos que jueces, dentro de todo más dignos que él, le dan favorables esos amparos para no desalojarlos. Entonces ahora encontró una veta que es la administrativa y donde argumenta por razones de seguridad desalojar a las personas que viven allí porque hay riesgo de derrumbe, cosa que técnicamente en ninguno de los casos donde ha actuado de esta manera, que por supuesto va con policía, con brigadas para desalojar a la gente en camiones y demás, no se sabe a dónde, bueno, es lo que está haciendo, es lo que está haciendo, la manera de sacar a esa gente que después termina en la calle, como estamos viendo esto estos últimos tiempos, ¿no? Hace 2 años esta parte, caminar por la ciudad de Buenos Aires, no hay una sola cuadra donde vaya alguien en situación de calle, y que ahora directamente sean familias, se ven mujeres con 3 o 4 chiquitos arrastrándose por un changuito, juntando lo que pueden, o pidiendo lo que le dan, estando sentados porque no tienen ni trabajo, no tienen ni comida. Y la mentira de los paradores, donde la gran mayoría ya lo ha denunciado, son paradores que primero no son de las 24 horas, no son dignos, con un plato de comida y a las 8 de la mañana se tienen que ir, si están allí los separan de sus familias, se denuncian robos, peleas, bueno, no es, son, no son lugares ni siquiera de convivencia. Entonces muchas veces las personas prefieren vivir en la calle, ¿no? Que sabemos lo que significa esto, los días de mucho calor como ayer, hoy ya empezó a haber viento y frío, bajó casi 20 grados o 15 grados la temperatura en estas últimas 4 horas, y bueno, esta es la política, ¿no? De la política de este gobierno, y vamos ahora, después del próximo temita que nos ponga Nacho y la tanda, si quedó todavía alguna, vamos a hacer algún repaso de la situación y vamos a hablar de la carrera de Miguel también. Así que vamos, Nacho. Thank you.

Bueno, por hacer eso, como tantos otros, como 30.000 más, fue desaparecido. No se pudo nunca tener fehacientemente la conformación, la seguridad de dónde estuvo detenido, pero se sospecha por algunas por algunos indicios de quienes estuvieron en ese momento, que él estuvo ahí en el Vesubio, en Puente 12, allí en el Camino de Cintura y la autopista. Pero no hay, nunca hubo un testimonio fehaciente. Elvira Sánchez, su hermana, fue la que impulsó durante toda su vida, hasta que falleció hace un año y pico, por la verdad, por la justicia y por saber qué le había pasado a Miguel. Pero ella era una incansable luchadora y participante justamente de todas las carreras de Miguel que se empezaron a correr en el país. Pero la primera carrera que se corrió fue en Roma, la Corsa de Miguel, que fue una carrera que la organizó en esa instancia. Este año se corrió la edición 26. Aquí se corre la 22 porque, bueno, hubo un periodo, creo que fue en época de pandemia, que no se corrió. Y allí Valerio Piquione, un periodista del Corriere del Sport, fue el que se conoció la historia de Miguel Sánchez y dijo, bueno, hay que rendir homenaje a él y a los 30.000 y vamos a hacer una carrera. Corrieron creo que 400 personas. En esta edición 2026 se anotaron 15.000 personas. Se anotaron y corrieron 15.000 personas. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos la situación de que desde que Mauricio Macri era intendente, después Horacio Rodríguez Larreta y ahora Jorge Macri, esta carrera siempre han tratado de ningunearla, ¿no? Esta carrera la han olvidado, la han dejado sin difusión y, como siempre hacen, hoy estamos a martes y no hay un afiche, por lo menos por los barrios donde yo anduve estos días recorriendo, no hay un solo afiche convocando a la carrera de Miguel y promocionándola, como sí hacen con las carreras comerciales, ¿no? Que la organizan esta gente de Ñandú, que son unos personajes periodistas del diario Clarín, incluso, ¿no? Que también están denunciados por fraude. Y ahora, en este caso, que la organiza la carrera Eventic, es otra empresa que se dedica a organizar estos tipos de eventos. Pero la carrera de Miguel se dio en la página del gobierno de la ciudad a difusión el lunes pasado, 8 días hace, a la mañana. A la noche ya no había más cupos. Es la única carrera que no tiene cupo, que le ponen cupo. Ninguna carrera le ponen cupo. Claro, como es gratuita y abierta, no les conviene que corran muchas personas. En las que son pagas, que hay que pagar la inscripción, claro, es abierta, no hay cupo, porque cuanto más gente junten, más plata juntan en su inscripción. Bueno, esto es así. Y el gobierno de la ciudad no difunde absolutamente nada. Quisimos hablar con Josefina Anastasio, que es una de las encargadas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos comente y nos explique cómo es este tipo de organización. No pudimos hacerlo. Con Fabián Turnes, el secretario de Deportes, tampoco. Ni siquiera tiene la página oficial del gobierno de la ciudad un solo teléfono, un solo correo para poderle mandar un mensaje. No sabemos quién es su agente de prensa. Por supuesto, el día de la carrera no aparecen, ¿no? En otras carreras sí, en estas carreras que son pagas, que son organizadas por estas empresas que solo son para juntar, para tener su ganancia, ahí aparecen, por ahí aparece el secretario de Deporte, por ahí aparece hasta Jorge Macri, alguna vez ha aparecido Mauricio, Horacio Rodríguez Larreta, pero aquí en la carrera de Miguel van un par de funcionarios de cuarto rango, como para poner la cara, le dan algunos para darle los premios, así que así están. Pero bueno, carrera de Miguel esta semana se corrieron algunas, se corrió la corre caminata los otros días, Quilmes, el 29 se corre en Bariloche, además yo voy a estar en la carrera allí cubriendo la carrera de Bariloche con mi amigo Martín Sarples, que es el corredor emblema en las carreras de Miguel. Él corre, a veces corre con su prótesis, a veces corre con su silla de ruedas, en la categoría de discapacitados, y vamos a ir allí para bueno, poder transmitirla, poder informar cómo se dio y cómo se va a dar allí en Bariloche. Y también quiero mencionar que el próximo, mañana miércoles 18 a las 17 horas en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, allí en Perú 160, se va a presentar un libro declarado de interés, Miguel Sánchez, Memoria del Primer Atleta Desaparecido. Deporte y Derechos Humanos, a 50 años del golpe, van a estar el autor del libro, Ricardo Fernández, va a estar Andrés Labrunda, legislador porteño, va a estar Rodrigo Dascal, director editorial de GES y autor también, va a estar Ariel Scher, periodista, de autor también es, y Pablo Yonto, nuestro amigo, compañero, también periodista, abogado de derechos humanos, quienes, bueno, van a compartir esta reunión, esta charla, recordando a Miguel a los 30.000, así que estaremos también allí en la legislatura mañana, a las 17 horas. Bueno, vamos, ya nos quedan muy poquitos minutos del programa. Vamos a ver si Nacho, ¿te parece? Hacemos un separador para volver ya al final. Escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, ya estamos en el final de nuestro programa. Un par de comentarios y de informes sobre la situación de las y los trabajadores que estamos pasando en estos 2 años de Jorge, de Javier Milei, bueno, Jorge Macri, lo mismo. Vamos a dar algunos datos, ¿no?, que se difundieron en estos días, una muy buena nota en el diario Tiempo de nuestro colega Miguel Carrasco, donde desarrolla la situación de trabajadoras y trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Y dice que de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, desaparecieron 21.938 empleadores en términos netos. Esto es de empresas registradas y trabajadores registrados, incluye a trabajadores también. Esto, por supuesto, no incorpora a las empresas y los trabajadores no registrados. Pero también dan datos en base al nivel de fábricas perdidas, ¿no? Suman 2.436 en los dos años de gobierno libertario, cifra que representa el 4,9% del total existente en noviembre del 2023. También, según el relevamiento del Centro de Política Económica Argentina, el CEPA, el sector más afectado fue el de servicios de transporte y almacenamiento. Registró una caída del 13,3% en la cantidad total de empleadores. Servicios inmobiliarios perdió el 10,5% de su padrón de empleadores y la construcción tuvo una retracción del 8%. También los padrones de empleados registrados de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo cayeron en casi 300.000 en estos dos años. El sector que cerró este periodo con menos empleados, obviamente, ya lo sabemos, fue el sector público, en el Estado, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Administración Pública, Defensa, Seguridad Social, ¿no? 130.000 empleados menos, que equivale al 4,9% del total de empleados. Fue también el caso de la construcción, perdió el 15% de los puestos de su nómina. Servicios inmobiliarios perdió el 7,7%, mientras la industria retrocedió un 6%, que equivale casi a 73.000 posiciones. También el sector de personal de empleados en casas, en tareas domésticas, 26.792 empleos menos, equivalente a un retroceso del 4,2% en estos últimos dos años. Bueno, esto es un poco los datos que nos están dando en estos últimos días la situación de las trabajadoras y los trabajadores, el retraimiento. Y el último informe que tengo, ¿no? La última noticia, esta es del gobierno, que desguaza la Secretaría de Trabajo y cierra delegaciones en todo el país y despide a 1.600 trabajadores. La ministra del Capital Humano, Sandra Petrovelo, avanzó con una profunda reestructuración de la Secretaría de Trabajo que incluye esta cantidad de despidos. O sea, una locura total. Esto es obvio que tiene que ver con la ley de contratos de trabajo nueva, la reforma laboral, y donde quienes quieran ir en todo el país a denunciar, a reclamar por sus derechos, no van a encontrar a nadie, van a encontrar las puertas cerradas. Así que está bastante, bastante complicado. Veremos cómo sigue, como denuncian. Aquí lo tenemos a Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE. Veremos en los próximos días qué repercusión tiene. Bueno, nos estamos yendo. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias, Nacho, ahí en la retaguardia. Gracias a las radios que nos retransmiten. Buenas noches. Hasta el próximo martes, 24 de marzo, que seguramente vamos a tener un programa especial por el 50 aniversario del golpe militar eclesiástico patronal. Buenas noches, chao. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, doctoral de esos esteros, ni a pinda de aquellos montes, piedra mora de mi cerro. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo.